al Señor y grito al Señor. Abba, Padre mío, Abba, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las manos es el signo de su cruz, y el estar derecho es el leño alzado, es el leño alzado. Señor.